Bessy, ¿usted sabe dónde para la ruta enredada digital? Sí, eso es frente a Llamarada Violeta, pero hágale que ahí viene. Techotíbate, Usaquillo, Santa Fe, Las Aguas y Los Laches. Techotíbate, Usaquillo, Santa Fe, Las Aguas y Los Laches. Amor, ¿tú paras en la hoguera? Suba, que es la siguiente parada. Amor, ¿me despiertas cuando lleguemos a la red comunitaria trans? Chicas. ¡Ey, una Luca está la redada! Hágale por atrás. Bueno, y esto dice así. Es la imaginación. Para todos ustedes. Última parada, Tribulaches, sí. Última parada. Sí. Enredada Digital. Spam Territorial. Una alianza de Arredada, La Vox Populi, La Red Comunitaria Trans, La Hoguera, Tribulaches y Llamarada Violeta.